La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, Euge, ¿cómo estás? Buenas, Tevele, ¿cómo va? Eugenio Otero por aquí, yo soy Fernando Tevele, estamos haciendo Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, el último del año que, bueno, como el año pasado nos el vamos a... El último del año y con muchos cierres de año y muchas sentencias. Exacto, sí, muy... En la última semana, ¿no? Bien esquemático lo de la justicia argentina. Y bueno, se van por un mes, está muy bien. No, bueno, pero digo, esto de terminar muchos juicios en diciembre y después tomarse el mes de feria, igual, digo, calculo que lo charlaremos con alguno de los protagonistas de los juicios con los que vamos a charlar hoy, pero entiendo que el cierre de los juicios no necesariamente tiene que ver con apurar para hacerlo antes de la feria, digamos, porque si hubiera necesidad tranquilamente lo terminarían en febrero. ¿Vos decís que no? Yo viste que las personas ordinarias andamos por la vida diciendo, terminémoslo ahora, muchachos, porque después se viene la fiesta, todo el año que viene ya... ¿No? Bueno, lo cierto creo es que tiene algo que ver con eso, ¿no? Lo cierto es que los juicios de lesa humanidad en enero muchas veces pasa que recuerdo que pasó el año pasado que tuvimos la posibilidad de que algunos juicios siguieran, porque si bien hay feria judicial, obviamente quienes están trabajando en estos juicios entienden que más allá de que las reglas sean las mismas y el código penal sea el mismo, lo que hay allí es una posibilidad de estar ante juicios excepcionales, y estos juicios excepcionales hacen también que muchos hayan seguido en enero. El panorama parece un poco diferente esta vez, ¿no? Y de eso vamos a estar charlando de aquí hasta las 22 para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690. Hasta aquí vamos a estar haciendo el último Oral y Público del año. Creo que ya lo dije, pero tengo ganas de decirlo de nuevo porque los descansos siempre está bien anunciarnos. Nos vamos a tomar el mes de enero con Oral y Público. De todas maneras van a seguir escuchando en este horario, en todas las radios en las que nos están oyendo, gracias a los oídos prestados de todo el país. Van a estar escuchando programas especiales, programas temáticos que fuimos haciendo durante este año. Seguramente los dos de la Feria del Libro tendrán un lugarcito allí. Quizás el de la semana pasada, que todavía nos está rebotando, que hicimos en Virrey Ceballos, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, con la presencia de Nora Cortiñas y de Elia Espen. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, y yo por mí. Thank you.

La semana pasada, después de haber terminado el programa que hicimos allí en Virrey Ceballos, nos quedamos ahí brindando con Víctor Basterrey, con Euge y con Catriel Fernández, que estuvo allí operando técnicamente porque nos los prestó Norita, ¿no? Y charlábamos sobre esto de que también lo habíamos hecho al aire, ¿no? Esto de por qué escuchan Oral y Público, por qué hay gente interesada, porque evidentemente digo, o a los medios de comunicación son todos estúpidos y no se dan cuenta que hay gente interesada en esto, o nosotros somos los estúpidos que hacemos un programa que nos insume toda esta energía y además que no, nada, nos implica un cruce de sensaciones constante, ¿no? Entre el dolor y la sensación de justicia y esta cosa de alegría que no termina de ser alegría, porque también uno piensa que si no hubiera sucedido lo que sucedió, o sea, que lo mejor hubiera sucedido, ¿no? Que no ocurriera el terrorismo de Estado para no tener esta instancia de juicio. Entonces la alegría no termina de ser tal. Y nada, nos preguntábamos eso, con tiempo, hoy, o quizás en algún momento invitamos a los oyentes cuando quieran a través de las redes sociales o a través de nuestro mail en laretaguardia@gmail.com a que nos cuenten particularmente por qué escuchan Oral y Público, por qué se interesan en escuchar un programa que se dedica enteramente a lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en la Argentina, un programa de derechos humanos que también transitamos por los caminos de hoy, ¿no? Pero que nos interesa sobre todo reconstruir lo que sucedió en aquel momento, no solo desde el lugar que lo hace la justicia, sino desde el lugar de rescatar también las historias individuales de militancia y las historias colectivas. Cuando puedan, tómense un ratito, nos interesa recibir esta devolución de por qué escuchan este programa. Pero mientras tanto vamos a seguir haciéndolo y vamos a charlar ahora con Mirta Torres, que es integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la provincia de Salta. Bueno, si al de Tucumán los medios en general no le dieron bola, al de Salta ya directamente intentar encontrar alguna información sobre el juicio por crimen de lesa humanidad en provincias como Salta o mismo el de Santiago del Estero, que también terminó la semana pasada, se hace tan complicado, pero tan complicado. Por suerte nosotros tenemos esta iniciativa de ir directamente a las fuentes, de no buscar intermediarios en otros medios, pero a veces buscando algunas cosas nos damos cuenta que no hay nada, no hay noticias, o hay muy pocas noticias reflejadas el día de la sentencia en los medios tradicionales de cada provincia. Digo, vas a encontrar algo del tribuno de Salta el día de la sentencia, pero se acabó, es todo lo que hay. Vamos a saludarla a Mirta Torres. Mirta, soy Fernando Tebel, está aquí María Eugenia Otero, estamos haciendo Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Todo bien de escucharlos y me parece muy importante que se aborden estos temas porque el terrorismo de Estado nos pasó a todos y nos atraviesa a toda nuestra patria y a todos los habitantes. Creo que en la medida que no solo los oyentes, sino los que aún no escuchan este programa y que la totalidad de la sociedad tome como propio lo que nos pasó, ahí vamos a empezar a cambiar y construir algo diferente. Bueno, ¿qué hay de la sentencia en Salta? Contanos primero, porque nosotros debemos decirlo también, entre tanto juicio no habíamos abordado hasta aquí este tramo de la justicia por crímenes de lesa humanidad en Salta. ¿Qué fue lo que se juzgó aquí? Bueno, acá se juzgó la mera causa que se ha dado por llamar es sobre la detención y desaparición de más de 30 compañeros detenidos desaparecidos de la Universidad Nacional de Salta, es decir, de tanto profesionales, estudiantes, docentes, que en la construcción de la universidad, porque la Universidad de Salta era nuevita en los años 70, vinieron prácticamente de muchos lugares de nuestro país a ayudar esto que era construir la Universidad Nacional y Popular en aquel entonces, en la época en que todavía estaba el doctor Ragone, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera causa comprendía específicamente la condena a, se le hizo el alegato la semana pasada y se condenó a 7 militares con perpetua y que es la parte histórica, digamos, porque ya nosotros hemos pasado por los juicios de varias, por ejemplo, aún cuando estaban las leyes de impunidad, en la comisión de familiares y los sobrevivientes y varias personas decimos lo que construimos, lo que fue el juicio de la verdad, porque por las leyes de impunidad los punitivos no avanzaban, más bien se estaba por, pudimos entrar con ese juicio justo antes de que se archive la causa de Palomita. Entonces, actualmente la causa de Palomita, que es la masacre de 11 presos políticos, uh-huh, acá en Salta, en ese paraje que se llama Palomita, cerca de Güemes, pasando Güemes, sí, esa se separó en tres partes. Entonces la primera parte ya se condenó a los responsables, a parte de los responsables, y queda Palomita 2 y Palomita 3. Uh-huh. Entonces tenemos algunos condenados de esa causa, que por la lucha constante de los familiares y de los amigos de los desaparecidos y las grandes marchas que se hicieron hasta que se logró la nulidad de estas leyes, hasta que se retomó, porque acordate que los juicios que se llamó de los juicios la verdad no eran punitivos, era de investigación por el derecho que tiene el pueblo argentino a saber, y que se presentó porque las leyes de impunidad no comprendía también a los niños. Entonces, era un resquicio que aprovechábamos los organismos de derechos humanos, una estrategia. Hola. Hola. Sí, sí, sí, te escuchamos atentamente. Bueno, era una estrategia que a lo largo de los plenarios que se hacía de familiares de tenés apreciado, los plenarios anuales que se hacían en distintas provincias, íbamos tratando de hilvanar estrategias para tratar de meternos en cualquier resquicio, aún con las leyes de impunidad. Y por eso ha sido de que en Salta ya tenemos algunas condenas con respecto a estas causas que se llamaba el juicio de Palomita, que no se pudo archivar, y que todo lo que se investigó en el juicio que se llamó el juicio de la verdad, todo eso nos sirvió, porque los genocidas que se llamó a declarar en ese juicio la verdad, como no era punitivo, hasta cuando declaraban hasta ponían voz castrense para decir, por ejemplo, uno de los militares, me acuerdo, nosotros estábamos sentados detrás de ellos y le pasaban las preguntas a los abogados escritas así en papeles, y uno de ellos decía, bueno, yo vengo cazando subversivos desde los años 60, por ejemplo, eso para decirte cómo ellos creo que subestimaron la lucha de nuestro pueblo argentino y sobre todo de los organismos de derechos humanos. Claro, pensaron que esto no iba a llegar nunca, ¿no? Claro, que las condenas nunca iban a llegar, que los juicios no se iban a hacer, sobre todo con esta agachada que hubo de la clase política y que el Congreso había aprobado esas leyes de impunidad. Ellos creían y ya está, con eso el punto final se lograba. Uh-huh. Y bueno, por suerte se logró, digamos, con tanta resistencia y lucha, que el mismo donde se aprobó se anulara, ¿no? De manera tal que hoy estamos con este juicio de la mega causa, sí, que allá hubieron condenados acerca de un escribano público, que era la causa de Melitón Busto, causa de Palomita, y Ragone. También hubo el juicio que acerca de él sigue desaparecido, es el único caso del gobernador desaparecido en nuestro país, sí, y creo que en América Latina. Uh-huh. Y entonces esta mega causa la esperábamos con mucho anhelo, por lo que implica las listas negras hechas ya en los años 74, 75, mucho antes del golpe de Estado. Acá el terrorismo de Estado se vivió como preparatorio, digamos, de lo que vino después del 24 de marzo. El 24 de marzo fue una legalización de lo que ya venía desarrollándose en las intervenciones a los gobiernos de la provincia de Salta. No sé si los oyentes se acuerdan, pero es bueno una ayuda a memoria de nuestra historia. El policía que hizo el golpe de Estado contra Obregón Cano y toda esa patota, hubo un centenar de personas que vinieron a Salta, y ellos declaraban pero impunemente en los medios que ellos venían a hacer lo mismo que se hizo contra Obregón Cano con el navallazo a Ragones. sea, las intervenciones siguieron con ese proceso de derechización que hubo del gobierno popular del año 73, lo vivimos en el 74 con atentados, con desapariciones. Antes del golpe de Estado hubieron más de 30 desaparecidos, ya habían presos políticos, mismo 74. Uh-huh. Y yo me acuerdo haber llevado niños que no podían, las compañeras de los compañeros presos, llevar a sus hijitos porque eran expresas de la dictadura anterior. Te estoy hablando de Spangenberg, Lanús, Spangenberg en Salta, Lanús a nivel nacional. Entonces, de manera tal que ellos eran los liberados de la época de Cámpora, de manera tal que con esa intervención no podían llegar porque iban a caer de vuelta presos, o sea, eran los primeros, claro, en la mina. Claro. Entonces, te imaginas que cada condena que se avanza acá, cada perpetuo que se arranca, porque las movilizaciones, los actos y demás, las consignas estas que con los hijos que cantamos en la calle, que, bueno, cárcel común, perpetua y efectiva, que ningún genocida debe caminar por las calles de Argentina, la verdad es sentir eso, ¿no? De que se avanza un poquito haciendo justicia hacia estos compañeros desaparecidos, y si bien no todos tuvieron perpetua, por lo menos 7 de los más responsables, como Mulhol, Carlos Alberto, Ríos Ereñú, Joaquín Gil, Juan Carlos Alzugaray, Miguel Gentil, Cornejo Alemán, todos ellos están con perpetua hoy, y la verdad que eso, digamos, es como de alguna forma el dolor de los compañeros, que algunos fueron asesinados y otros desaparecidos, que es una herida que va a estar siempre en nuestro país. Yo creo que nosotros estamos para eso, para pasar de generación en generación la memoria permanente, y rescatar la conducta de la mayoría de estos compañeros, por su carácter incorruptible, por su ejemplo de honestidad en cada área. Hace poquito estuvimos el 19 y 20, acá hicimos un acto con relación en el día 19 en la plaza, y fue multitudinario por los 39 caídos el 19 y 20 de hace poco, digamos. Y eso es parte también del terrorismo de Estado que nos atraviesa. Porque hasta que no se consiga poner en la cárcel a todos y cada uno de los responsables de los más de 30.000 desaparecidos, en Salta son más de 230, y decimos más por lo que, conforme se hacen tendederos y actividades, siempre hay un caso más que se agrega. Entonces, no tenemos la cifra final, nunca se cierra el número de los detenidos desaparecidos. Y la verdad es que yo puedo dar testimonio, por ejemplo, en ese acto, fue el mismo día que asesinaron a Guillermo Alza, que era un compañero que fue director de trabajo del gobierno de Rabone, y que fue eso, un ejemplo de gremialista muy querido, y por lo cual las 60 organizaciones en aquella época no podía hacer nada por el carisma de ese compañero, que era el dirigente gremial del gremio de los empleados y obreros del tabaco, que su base social son peones rurales, la mayoría campesinos y algunos aborígenes, de manera tal que este compañero fue asesinado por gente que era funcional de la AAA y de lo que fue después el golpe de Estado, son los primeros que fueron cayendo. Mita. Su hermano, buscando justicia, porque uno de los acusados de Lito Moya, de la época de la, era un integrante de las 60 organizaciones, pero a nivel nacional, pero que acá no tenía entrada, y como no podía asumir su rol político como parte de su expresión política, como parte de la derecha, el hermano, porque eran mellizos Guillermo Alzaga, el hermano va a buscarlo a estos tipos que fueron los responsables de la muerte de su hermano, y también lo matan en Bolivia. O sea que los mellizos Alzaga son víctimas de esta parte, digamos, previa al golpe de Estado. Así que por eso es en estos 34, tanto estudiantes como profesionales que están desaparecidos de la Universidad de Salta, la condena que atraviesa a, por lo menos a los 7 más responsables, porque la otra va variando en los otros partícipes, tanto civiles como militares, ha variado entre 10, 8, 7 y hasta 5 años, y hubo un absuelto. Mirta, déjame interrumpirte porque quiero hacer pie en dos sí. de los sentenciados. Uno, vos lo nombraste al pasar, pero quienes no vivimos aquella época del terrorismo de Estado, pero sí ya éramos grandecitos en la democracia, es un nombre que nos resuena, ¿no? Hasta ahora los nombres nos suenan mucho de lo que nos van contando ustedes, y algunos por su, qué sé yo, el caso de Bussi en Tucumán, por haber conseguido vestirse con ropas nuevas o no tan nuevas durante la democracia. Pero en este juicio fue condenado Héctor Ríos Ereñú, que fue el comandante en jefe del ejército durante buena parte del gobierno de Raúl Alfonsín. Es quien estaba a cargo del ejército, por ejemplo, durante el levantamiento de Semana Santa, que determinó la obediencia de vida y el punto final. Y además, visto a la distancia, su actuación hoy, en ese momento, ¿no? Claramente era de defensa de aquellos que se habían levantado tratando de evitar los juicios. ¿Por qué lo condenaron allí? La perpetuidad por su participación acá en lo que hay que yo creo que resaltar siempre que acá en Argentina, y por supuesto no está ajena a nuestra provincia, hubo una planificación de exterminio de nuestro pueblo en los distintos ámbitos. Entonces, le ha tocado en esta mega causa a la mayoría de los que han desaparecido ligados a la Universidad Nacional. Pero en Salta los hubieron desde el último rincón de nuestra provincia. Hubieron detenidos desaparecidos de todo, ¿sí? De todo. Y este plan de exterminio, lo vuelvo a repetir, porque si no lo resaltamos, sino es como de pronto las condenas son coherentes a eso. Y nosotros decíamos, bueno, también sería bueno que todos los cómplices tuvieran la misma lección, porque si no se vuelve a repetir, vos estás señalando épocas históricas recientes, después, digamos, de la dictadura militar, que son las expresiones de esa falta, digamos, de castigo. La impunidad de hoy es la heredada o la que prohija nueva impunidad, porque justamente nos cuestan décadas de lucha, y muy tardía, muy lenta, y vos viste que cuando la justicia es lenta no se produce verdadera justicia. Y en esos resquicios es donde se rearticula la reacción de la ultraderecha, no solo en los caras pintadas, en cada vez que digamos hubo oportunidad de expresión contra la democracia y todo lo demás, implica el no castigo a esta gente. Y en este plan minucioso que ya no pueden desmentirlos ninguno, por más que ahora sean viejitos que quieran aparecer con pelo blanco, viejitos buenos o abuelos que nunca hicieron nada, porque ellos no reconocen sus crímenes. Toda su participación, no solo de Mulhon, Ríos Ereñú, Joaquín Vique, un torturador que tenía causas de las anteriores dictaduras. Claro. Entonces, digamos, cada uno fue participando en distinta medida en su rol de militar, en su rol de policía, dentro de lo que fue la fuerza, digamos, de participación del terrorismo de Estado. Cada uno fue a su manera en este plan, más las opiniones de cómo no habían matado a todos, digamos, lo que ellos consideraban su objetivo. Es más, Te voy a pedir una respuesta corta a la próxima pregunta, porque se nos termina el programa. Mirta Torres es integrante de Familiares Detenidos Desaparecidos de Salta. Y hay otro caso. Sobreviviente de la masacre peronista. Sobreviviente, además. Mi primer hijo en la cárcel. Ajá. ¿Sí? Sobreviviente de la masacre de Palomitas, que, como explicabas recién, comenzó a ser juzgada, pero también todos los juicios que se van llevando toman parte de lo que allí sucedió. Sí. ¿Hubo un civil que fue condenado en esta sentencia? Sí. ¿Cuál fue el rol de ese civil? ¿Quién es Juan Manuel? El rol de, ya te digo quién es el civil, es Ovalle. Ovalle, Juan Manuel Ovalle. Exactamente, Ovalle. Bueno, con 8 años de cárcel, por ejemplo, la participación de lo que siempre, de alguna manera, la D2 está vigente de hace muchísimas décadas. En estos 50 años de historia y de tantos golpes de Estado, la D2 no es que no lugar que se publica y se sabe algo de la D2. En todas y cada una de las provincias funcionó la famosa D2. Uh-huh. Y el rol de los civiles, e incluso acá hay gente que, por ejemplo, hay un personaje que era del ¿cómo se llama? Donde se reúnen todos los policías, no es una asociación, pero el Sargento Suárez se llama, bueno, donde congrega como una mutual. Bueno, de ese equipo era uno de ellos, por ejemplo, que era policía. Uh-huh. Y este Ovalle, convivían con ellos. Habían hasta algunas civiles como, no sé si algunos escucharon a un tal Cairo. Cairo era un jugador de fútbol y sin embargo su rol en la distancia fue el señalar y ser un civil servidor de la policía, o sea, de señalar gente, de meterse como civil y dentro de lo que significa la práctica del deporte en un equipo de fútbol, relacionarse siempre con mucha gente. Uh-huh. Entonces, este personaje estuvo en Jujuy y acá un rol preponderante. Y este otro hombre estuvo en la universidad. El rol, digamos, el disfrazado de un civil bueno, pero que se metía en las casas de los familiares que después fueron desapareciendo la gente de su casa. Mirta, muchísimas gracias. Vamos a volver a charlar seguramente porque sobrevendrán más juicios allí y en la próxima también queremos que tenerlos el tiempo necesario nosotros para que nos cuentes tu historia personal que quedó marcada aquí, casi, digamos, subrayada, pero titulada nada más a propósito de tu ser sobreviviente de la masacre de Palomita. Muchísimas gracias por este informe que nos has hecho sobre el juicio en Salta. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse de algo tan importante, ¿no? Que nos toca a todos. Un gran abrazo. Abrazo a ustedes también. Mirta Torres, integrante de familiares de detenidos desaparecidos y además además sobreviviente de la masacre de Palomitas. Salta es una provincia muy especial a propósito de lo que sucedió en el terrorismo de Estado. Lo dijo ella, pero yo lo quiero repetir porque a alguien que quizás no conocía la historia o no escuchó anteriores entrevistas que hicimos sobre el tema se le puede haber escapado, pero allí mataron al gobernador, digamos, ¿sí? El gobernador de la provincia durante el golpe de Estado, lo secuestraron y lo asesinaron a Ragone, ¿no? Que no fue, digamos, no es algo que ocurrió, fue el único caso, ¿sí? Claramente, de los gobernadores provinciales, algunos sufrieron cárcel, otros sufrieron exilio, algunos no sufrieron nada y otros sufrieron, en el caso de Ragone en particular, esta historia de secuestro y de desaparición. Usamos los últimos minutos, si te parece, Uge, para meternos en algunos sonidos de la sentencia de Rosario. La semana pasada hicimos una transmisión especial con los compañeros de la Radio Popular Che Guevara de Rosario. Qué bueno, ¿no? Antes las radios se llamaban Mitre, ahora se llaman Che Guevara. Y Algunas. Otras se siguen llamando Mitre. No, por supuesto, las comerciales se siguen llamando de la misma manera. Tenés razón, es verdad. Es una buena corrección. Antes y después. Siempre hubo Mitres y siempre hubo Che Guevaras. Totalmente, es verdad. Pero igual ahora hay un poco más de Che Guevara. Ahora hay un poco más de Che Guevara. Sí, es cierto. O por lo menos hay más... Por voluntad popular y por algunas decisiones. Más permiso para eso, digamos. Para, ¿no? Porque radios populares y comunitarias hubo siempre. No es que haya... Ni siquiera es que hay más ahora. Pero sí hay como una cosa de reivindicar algunas figuras que antes ni siquiera se podían nombrar. Decía, la semana pasada hicimos con la gente de la Radio Popular Che Guevara, con Luis y con Eugenia, hicieron ellos en realidad un gran laburo allí en las afueras de los tribunales de Rosario sobre el Boulevard Oroño, cerca del Monumento a la Bandera, y recogiendo testimonios después de lo que fue la sentencia en Rosario también. Bueno, mira, escuchar a Alicia Bernal, que te vas a dar cuenta rápidamente de qué sensaciones le quedó a los familiares. Esta es la justicia máxima que se puede esperar, que no es justicia, llega 36 años tarde, en la causa en la que yo soy querellante por la desaparición y secuestro de mi viejo, llega con 36 años de demora y con condenas mínimas. Lo único, no esperábamos demasiado más de la justicia, creemos que aparte va a ser cada vez peor la situación, teniendo en cuenta el marco político que se ha dado en los últimos tiempos con la designación de Milani. Creemos que las causas que siguen van a tener condenas peores todavía, más leves para los genocidas. Lo único que nos parece positivo y que es producto no de la decisión de un tribunal, sino de la lucha denodada y sistemática durante tanto tiempo, es la condena al represor asesino doctor Fulcini, un miembro de la familia judicial rosarina, que ha sido integrante de la comisión sanmartiniana que cruza los Andes todos los años, profesor universitario que fue docente y director nada menos que de un EMPA. Bueno, esa es la única cosa que podemos reivindicar, que, como vuelvo a decir, no es mérito de la justicia sino nuestra. Fulcini fue condenado a 20 años de prisión, cuando en realidad, teniendo en cuenta lo indulgente que es este tribunal con los represores, esperábamos la absolución. Así que, bueno, es lo único que tenemos para destacar como medianamente positivo, si se puede decir así, en este día. Nuestra querida madre de la Santa. El clima adentro, ¿cómo lo vivieron ustedes como familiares? Bueno, por supuesto, siguiendo el estilo que siempre ha tenido este tribunal con su presidente, doctor Arango, haciendo un llamado autoritario a los familiares y militancia y público presente a callarnos la boca. Esto lo ha hecho en el transcurso de todo el juicio, dándole todas las posibilidades siempre a los represores, como la forma en que nos provocó Amelón constantemente, nunca llamándole la atención. Bueno, por supuesto que siempre este tipo de cosas fue para los familiares y el público, y nunca para los represores. Pero bueno, lo tomamos como estábamos, creo. Nombre de Amelón, allí aquel que, además de participar de la represión, era dueño de algunos lugares que se utilizaron como como espacios de tortura, ¿no? Como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Dice Enrique Farina que se viene el zurdaje con los nombres de las radios, que eso diría Mirta, al menos. Y bueno, sí, es probable que se venga. Bueno, estamos llegando al cierre del programa, nos queda, es el último minuto del año para nosotros, porque el último minuto del año para Oral y Público. Y para nosotros también, porque el miércoles La Retaguardia va también a salir grabado. ¿Qué me importa? Yo vengo a las 3 de la mañana y pongo igual. Si salgo, escúchame. ¿Cuál es? Ojo, estén atentos. ¿Quién te dijo que es el último minuto del año? El 1 de enero a las 3 de la mañana, Euge acaba de prometer que vamos a pasar por acá. Que si lo hubiera dicho yo, me hubiera dicho, vos con la radio. ¿No? El 31 de diciembre, te vele, porque si vienes el 1 de enero ya es el último minuto de radio. El 31 de diciembre a las 3 de la mañana, en la noche del 30 para el 31, no le importa a nadie. No va a haber nadie escuchando. Pero a las 0 horas del 1 de enero ya no es más este año, te vele. Bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos. Como decíamos la semana pasada, que también fue un cierre, fue la primera parte de este cierre que estamos haciendo hoy, en aquel momento con equipo completo y en ese lugar tan, tan especial. A nosotros nos cuesta especialmente hacer este programa porque sabemos que en general que todas las notas que hagamos van a pasar por momentos de dolor, por momentos de incluso de mucha angustia de quienes hablan, o son esas las sensaciones que también muchas veces nos provocan a nosotros. Sabemos que es muy especial para Víctor Basterra hacerlo, y lo voy a decir hoy que no está, si se lo agradecemos permanentemente cada jueves, porque sabemos que es un esfuerzo enorme para los sobrevivientes hacer todo lo que hacen en la diaria, ¿no? Si bien ellos dicen que no podrían hacer otra cosa. La verdad es que hay otros que sí hicieron otra cosa. Y si estamos haciendo este programa es porque hay juicios, y si hay juicios es porque ellos, los sobrevivientes, han trabajado y han declarado y han hablado y han pensado y han recordado, no ahora, no en estos juicios, sino desde hace muchos, muchos, muchos años. Así que ahora que se termina este año oral y público, nos vemos en la necesidad, en serio, de refrescar la cabeza. De hecho, no vamos a, vamos a seguir con la retaguardia durante enero, pero con oral y público queremos parar porque necesitamos corrernos un poco del lugar de intermediar para contar estas historias, porque nos, nos pega duro también a nosotros cada jueves hacer este programa y compartirlo con Víctor, con Silvina Manguía y también con ustedes. Nada, agradecemos el otro año más el poder estar haciendo este programa. Está bueno seguir haciéndolo con el Instituto Espacio para la Memoria.